Domingo 12 de enero. Primer domingo después de Epifanía. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo, que decía, «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Lucas 3, versículo 21 al 22. Este relato del Evangelio de Juan confirma que Jesús de Nazaret es efectivamente el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas y esperado por tantas generaciones. Jesús, en una total identificación con la humanidad en su condición frágil y vulnerable, acude a Juan el Bautista para ser bautizado. El bautismo en el río Jordán se transforma en un acto de confirmación de Dios Padre hacia Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo y de la voz de Dios afirmando que Jesús es el Hijo amado y el elegido de Dios. Desde varias generaciones previas a Jesús, siempre hubo grandes expectativas acerca de la venida del Salvador, aquel a quien Dios enviaría para liberar a su pueblo. Cuando leemos los textos del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, encontramos estas referencias una y otra vez, la esperanza y el anhelo de la llegada del Mesías, aquel que traería la paz y la justicia plena. Pero, claro, ¿cómo saber quién era? ¿Cómo saber, entre tantos liderazgos mesiánicos, quién es realmente el Hijo de Dios? El relato del bautismo de Juan es la respuesta a esta pregunta, contándonos acerca de la intervención divina y poderosa en el bautismo de Jesús. A partir de este momento, comenzaría el ministerio de Jesús. Pero su primer acto en el bautismo ya dice mucho de quién sería, asume la condición humana plenamente, con nuestras miserias, con nuestro pecado, con nuestros fracasos y con nuestra gran fragilidad. Gracias Jesucristo, por caminar junto con nosotros y nosotras. Sonia Scook para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.